el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. Bueno, Norma, seguimos con este Enredando las mañanas. Hoy viernes 27 de octubre. Ya, bueno, la última horita de este programa. Y bueno, nos quedaba también dialogar con Daniel Campione, que él es politólogo, es miembro de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas de la FISIP. Bueno, ya lo hemos llamado para consultar, para discutir, para debatir y sobre la coyuntura política en general. Bueno, en este caso, como ya lo presentamos también Anda al inicio del programa, para ver un poco, bueno, y pensar críticamente, evaluar lo que nos dejó el domingo pasado las últimas elecciones. ¿Qué tal, Daniel? Te habla Lisandro, está Norma aquí a mi lado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, bienvenido. ¿Cómo estás? Gracias. Bien. Bueno, primero, Daniel, la pregunta obligada. ¿Qué poder decir de del resultado electoral del domingo pasado? Varias cosas, algunas obvias, otras no tanto. En primer lugar, bueno, es indudable que el gobierno, el oficialismo, la Alianza Cambiemos han tenido un afianzamiento. Esto, como se ha dicho, no tiene nada de extraordinario si lo ponemos en relación con las elecciones de 2015. En la mayoría de los casos, en la amplia mayoría de los casos, desde 1983 a la fecha, el partido que ganó, o la fuerza que ganó la elección presidencial, vuelve a ganar en la elección intermedia siguiente. Ahora, a partir de allí, se pueden extraer una serie de observaciones. Una, la Alianza Cambiemos orilló el 40% en las elecciones. Este es un porcentaje notoriamente mayor que lo que sacó en la primera vuelta de las presidenciales, que es la elección comparable. La lotería es otra cosa con solo dos candidatos. Es decir que no solo volvió a ganar, sino que en lo que se puede comparar mejoró la elección de 2015. Otro aspecto importante en cuanto a la performance de Cambiemos es que ganó al menos tres distritos de tradición fuertemente peronista: Salta, Chaco y La Rioja. Pero a partir del resultado de Salta y también el de Córdoba, aunque el de Córdoba repite en líneas generales el de las PASO, en ambos casos, los dos gobernadores peronistas más cercanos al gobierno y con más pretensiones de convertirse en voceros o incluso en líderes de ese peronismo racional, serio, republicano que el establishment busca consolidar como reemplazo al kirchnerismo, fueron derrotados, en el caso de Salta, dando vuelta el resultado de las PASO. Y a esto se une otra observación, que es que no solo en estos dos distritos, sino en general se podría decir que en todo el país, las opciones no oficialistas, que no se sustentaron en posturas de oposición clara, estas fuerzas que desde el comienzo hablaron de querer que el gobierno le vaya bien, de asegurar la gobernabilidad, de pensar en términos de pensar en conjunto un nuevo proyecto de país, etcétera, fueron castigadas por el electorado. En esto estoy pensando no solo al interior del peronismo, sino candidatos como Sergio Massa o el Frente Renovador, para nombrar el partido en la provincia de Buenos Aires, Evolución con Martín Lustó a la cabeza en la ciudad de Buenos Aires. Entonces hasta habría decir, bueno, efectivamente hubo una polarización, una polarización con características distintas en diferentes distritos, en distintos lugares del país, pero que dejó amplio espacio, sobre todo a los opositores más netos y a un oficialismo en crecimiento. Con respecto a los opositores más netos, quizá una última observación para este tramo y después escucho sus preguntas. Con respecto a los opositores más netos, claro, me parece, que Cristina Fernández de Kirchner y su Unidad Ciudadana no han recibido la derrota apabullante que muchos voceros mediáticos quieren imponer como sentido común. Es cierto que perdió la provincia de Buenos Aires, es cierto que lo hizo por un margen no abrumador, pero claro, de los 4 o 5 puntos, pero logró una inmensa cantidad de votos en el distrito principal del país, bordeó el 40% de los sufragios, y no hay que descartar tampoco, porque una de las cosas que se dice es que ha quedado reducida a un partido político provincial, y no hay que restarle importancia a que tanto en Santa Fe como en la ciudad de Buenos Aires, otros dos distritos fundamentales del país, estuvo por encima del 20% de los votos. Es decir que no hemos asistido a la muerte política de Cristina Fernández de Kirchner. La situación indica que dentro de lo que es el espectro opositor sigue estando posicionada. Y fuera de eso, un segundo, la otra fuerza en una escala mucho menor que tuvo un resultado electoral airoso fue el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que con altibajos, con picos y cimas, logró un resultado que marca una cierta consolidación desde 2011 a la fecha. Claro. Bueno, teniendo en cuenta, me acuerdo cuando te llamamos para las PASO, te llamamos para la PASO, sí, creo que te contactamos a vos, señalamos el tema de que iba a jugar para sectores de la oposición la variable económica como algo importante para que no haya un apoyo al oficialismo, y bueno, vos señalabas que eso se ponía en duda en realidad, y después también yo sentí como que había una expectativa a partir de la ola represiva en general y del caso en Santiago Maldonado en particular, como que iba a haber un castigo al oficialismo, y bueno, lamentable, bueno, se demostró todo lo contrario, que en realidad hubo un consenso, no sé si un consenso manifiesto, claro, para seguir reprimiendo, pero la población apoyó en su mayoría y hasta hubo alta participación en las elecciones. Sí, hay varias cuestiones. Con respecto a este tema de la economía y las elecciones. Es cierto que el gobierno logró implantar consignas del tipo somos el presente y el futuro contra el pasado, la idea de la lucha contra las mafias, el estar cerca de la gente, es decir, una serie de consignas que no tienen un correlato político claro, que no tienen que ver con la situación cotidiana del votante, o al menos no tienen que ver con la situación económica cotidiana del votante, y que esto fue en paralelo con las grandes alzas de tarifas de los servicios públicos, con que no se revierta un estancamiento de la economía, sino recién en vísperas mismas de las elecciones. Pero hay que ver también otro componente del trabajo de Cambiemos, o sea, reconociéndole la habilidad para manejar ciertos hilos y presentar un presente de sacrificios que dará lugar a un futuro auspicioso, esto es cierto, pero además la Alianza Cambiemos hizo trabajo en lo económico. Se menciona muy poco, por ejemplo, cómo abrió créditos o brindó créditos para amplios sectores de la población. entre ellos más de 1 millón de beneficiarios de la asignación universal por hijo y más de 2 millones de jubilados, es decir, sectores populares. No solo no privilegiados, sino más bien lo contrario, vulnerables y en gran medida pobres. Esto fue acompañado con otras medidas crediticias más orientadas a las capas medias, como puede ser la facilitación de crédito prendario para automóviles y motos, bueno, la apertura del crédito hipotecario, que tiene un sesgo más de clase media y clase media alta, pero también cubre su efecto. Es decir, me parece reduccionista esa idea de que más o menos en medio de el padecimiento general y uniforme de toda la población de una situación económica muy negativa, el gobierno logró el triunfo electoral. No es tan así. Además, el gobierno trabajó otro aspecto que, si bien no es sobre la economía cotidiana, pero sí tiene un componente material fuerte, el tema de la obra pública, que no solo logró como un factor importante de la tímida o muy tímida reactivación económica que se produjo, reactivación económica que, además, como han dicho todos los economistas, no es reactivación todavía, sino más que nada recuperación frente a la recesión que fue 2016. Nos festejaron ruidosamente algunos economistas que se superó por primera vez la marca de, creo que junio de 2015, que era la más alta. Pero volviendo al tema, la obra pública no solo fue un canal de recuperación de la economía, sino que además crea la idea, o parece demostrar la idea, de un gobierno hacedor, realizador, de un gobierno de gestión. Y ese es uno de los puntos fuertes del discurso imperante en Cambiemos, ¿no? Haciendo lo que hay que hacer. Venimos a transformar las cosas, a hacer lo que el otro gobierno no hizo. Donde el otro gobierno se robó el dinero para caminos o para centrales eléctricas o para lo que sea, nosotros hacemos. Y esa obra pública tiene, entre los caballitos de batalla, algo como el Metrobús o los Metrobuses, que es una obra muy visible que se puede concluir en poco tiempo y que, sobre todo en el Gran Buenos Aires, opera sobre una variable crítica como es el mejoramiento del transporte público. Creo que hay que valorar esos elementos y no encerrarse en un supuesto inexplicable voto de la mayoría de la población, o de una porción, no la mayoría, una porción importante de la población, en contra de, o abiertamente en contra de sus intereses materiales. Es más matizado. Entonces, sintetizaría, la economía no fue el primer factor, pero tampoco fue que el gobierno jugó con absoluta indiferencia sobre la situación económica. Alfredo Zayat, en un artículo del mismo lunes, si no me equivoco, posterior a las elecciones, hablaba del populismo, entre comillas, bueno, que practicaba el gobierno. Algo de eso hubo y hay que tenerlo en cuenta. Después, el otro aspecto que vos señalabas, Lisandro, Lo represivo, digamos, como si... Sí, claro. Con respecto a lo represivo, ahí yo no sé si hubo un consenso hacia la represión en general. Lo que me parece que ocurrió es que, y no soy nada original en esto, lo han señalado numerosos periodistas y analistas, el que está ya ubicado en la oposición consideró una mirada condenatoria sobre los hechos represivos, pero quienes tienen una mirada afín al gobierno, que todavía le dan un crédito, una esperanza, se instalaron en avalar las creencias, el discurso que lanzaba el gobierno, ¿no? La idea de que en algún lado estaba Santiago Maldonado, de que los mapuches saben algo que no dicen, que la gendarmería actuó en definitiva por la orden de un juez. Bueno, lo que sabemos que es el discurso justificatorio del gobierno respecto al hecho concreto de Santiago Maldonado. Ahora, más en general, hay que tener en cuenta una cosa. En el sentido común, en Argentina existe una idea de recuperar el orden, de limpiar políticas concretas o con ciertos gestos, sintoniza. O sea, hay un sector importante de la población, por lo menos en las grandes ciudades, que considera que el gobierno, los 12 años de gobierno kirchnerista fueron algo así como un desmadre, como un reinado de cierto libertinaje en el espacio público, y que, bueno, no viene mal un poco de orden, un poco de restricciones a las manifestaciones públicas, ser más firmes en el cumplimiento de las leyes, que es un discurso que sale directamente del gobierno. Ahora, lo que se puede señalar como factor morigerador o equilibrador de esto es que en muchas etapas en Argentina tendía a estar fuerte este sentido común del orden, de la pacificación del país, pacificación entre comillas, ¿no? Acomodar al lugar, pero en cuanto se desataron medidas represivas más duras, más generalizadas, ese consenso entró a mermar. Entonces, creo que tampoco hay que cristalizar esto y pensar que el hecho de que la desaparición de Santiago Maldonado no haya sido un factor decisivo en las elecciones y que una parte de la población apoyó al menos tácitamente al gobierno, no hay que pensar que mañana el gobierno puede meter 150 personas presas o hacer 50 desaparecidos, que por otra parte es algo que no está en absoluto en el mapa por el momento, y esto va a ser impune y la población va a apoyar. Además, porque está este tema, hablando más en general, ¿no?, de que hay que entender que el sentido común es incoherente, volátil, carece de rigor, solo ve las causas inmediatas, es decir, tiene determinadas características que lo hacen susceptible de ciertos cambios rápidos de humor, de cierta manipulación desde los órganos del Estado y los medios de comunicación, etcétera. Y esto es así en cualquier periodo histórico, ¿no? Gramsci hablaba de la existencia en el sentido común de núcleos de buen sentido sobre los que había que trabajar para producir una mirada o para facilitar una mirada cuestionadora, una mirada crítica de la realidad. Pero fuera de esos núcleos de buen sentido, el conjunto del sentido común juega más bien en una dirección conservadora, en una dirección conformista de acatamiento al poder, etcétera. Y estamos viviendo, por múltiples razones que sería largo analizar, un periodo donde tiende a prevalecer en buena medida ese sentido común conservador, medroso, temeroso, pegado a la realidad inmediata, ¿no? Por ejemplo, el gobierno ha podido, saliendo del tema represivo, el gobierno ha podido florearse, podríamos decir impunemente, con el hecho de que se ha logrado este año bajar la inflación. Y la inflación, claro, bajó respecto a la barbaridad del 2016, donde hubo más de 40% de inflación, pero en el mejor de los casos volvió a los niveles más altos de la inflación durante el kirchnerismo, salvo también el año de la devaluación, que era presentado por los economistas liberales como un escándalo inadmisible, una inflación del 20%. Ahí se ve cómo se opera sobre un sentido común que solo ve el corto plazo, que se ocupa del año pasado y de este, ¿no? Además, para terminar, esto, un tema que di por obvio antes y hay que remarcar. El gobierno tuvo un gran éxito, por variados motivos, en presentar al gobierno anterior como culpable de casi todo lo malo que pasa. Y esto ha tenido una audiencia importante en los más diversos terrenos, desde la economía hasta los propios derechos humanos. Lo peligroso de esa cristalización que señalabas vos, me parece importante también para el movimiento popular en general organizado, porque lleva a la desesperación, a la quietud, diríamos, a la desesperanza, si se quiere, a lo mejor, y por otro lado al posibilismo. Exactamente, pero que en lo primero que no hay que incurrir, me parece, es en esa mirada arrogante desde perspectivas críticas o populares, que piensa que conoce los intereses, entre comillas, objetivos de las clases populares, y entonces cuando esas clases populares no se mueven en dirección a esos reales, esos supuestos intereses objetivos, todo es desilusión, este resultado ha sido inexplicable, los oprimidos votan conscientemente a favor de sus verdugos. No hay que dramatizar esto en esos términos. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que digamos, votaciones de sentido regresivo como estas y otras mucho más graves han ocurrido en los más diversos países y tienen que ver con situaciones de crisis, a veces económica, a veces política, y esto no indica que no sean reversibles en el corto plazo y aparte o en el mediano plazo. Aparte hay que tener en cuenta, volviendo al tema de las cifras, la Alianza Cambiemos sacó el 40% de los sufragios. No es una victoria abrumadora, no es un cheque en blanco que el conjunto de la sociedad le otorga. Lo que cabe como meditación es qué elementos hay para construir una alternativa real. Y la pregunta, ¿la alternativa real, la alternativa de fondo transformadora es una iniciativa como Unidad Ciudadana que comanda la expresidenta? Basta con cuestionar al neoliberalismo, no hay que cuestionar al sistema capitalista como tal. ¿Es una alternativa, una fuerza que no cuestiona en absoluto la democracia representativa, que no se plantea ninguna modificación del sistema de decisiones políticas ni una elevación a cotas más altas de la soberanía popular, sino que lo cifra todo en el rol benefactor de un líder personalizado o una líder en este caso personalizada e indiscutible? Creo que son buenas preguntas para hacerse en cualquier momento, pero en particular en este. Otra pregunta que yo agregaría, toda la oposición radical, fuerte, de sentido anticapitalista, antiimperialista que existe en la Argentina, es ese 4%, 5%, 6% de votos a nivel nacional, estoy hablando, que obtiene el FIT, o hay potencial para desarrollar una experiencia más amplia, con mayor apoyo popular, con una ligazón constante con lo que se juega en las calles y en la movilización, pero no solo defendiendo las luchas, sino articulándolo en un proyecto político nuevo, ¿no? Sí, una de las cosas que también nos queda en la lectura que hacemos del padrón electoral es la franja de electores ausentes, los votos en blanco, los votos nulos, digamos, hay una expresión también de la población, ¿no? Se me ocurre, Daniel. Sí. Lo que ocurre es que en términos, habría que mirar atentamente las cifras comparativas, yo no lo he hecho, pero se puede decir que es una elección que ha tenido un índice de concurrencia a las urnas relativamente elevado, más del 75% del padrón. Y además lo que hay que tener en cuenta es que en ese 20 o 25% del padrón que no vota están los mayores de 70 años que no tienen obligación de votar, los jóvenes entre los 16 y los 18 que no tienen obligación de votar, y también se haya incluido por retrasos e imperfecciones del padrón gente que está fallecida, que se ha ido del país, los que se encontraban a más de 500 kilómetros de distancia. O sea, yo no le daría un valor fuerte a el ausentismo. Lo que sí hay que ver que de los que emiten votos positivos, hay altísimo porcentaje que, sobre todo el voto oficial, me refiero al voto oficialista, que en realidad lo que están haciendo es manteniendo una esperanza, manteniendo una apuesta. Bueno, vamos a ver si con este gobierno nos va bien, démosle crédito nuevamente, veamos lo que pasa en los próximos 2 años. Esto juega mucho. Y donde más que un consenso a una política determinada o a figura o a dirigente determinado es ese deseo de pensemos que nos va a ir mejor, estamos mal hoy o no estamos del todo bien, hagamos la apuesta como dice el gobierno, dentro de un año podemos estar en una situación más favorable. Esto juega mucho en cualquier elección de medio término, cuando un partido o coalición, y con ello un presidente, ha llegado recientemente al poder. Entonces, volviendo a lo que decíamos de no incurrir en el desánimo ni considerar que se dan resultados inexplicables, una de las explicaciones es esta, que no todo el voto de la Alianza Cambiemos es un entusiasta apoyo al presidente Mauricio Macri, a su elenco de gobierno y a las políticas que lleva a cabo. Hay mucho de expectativa esperanzada, pero que en la medida que esas esperanzas no se concreten, no den lugar a mejoras experimentables, a mejoras sensibles, ese consenso tiende a caerse rápidamente. Bueno, Daniel, te agradecemos la comunicación. Bueno, yo como también productor del programa, te había dicho, diríamos, te había señalado lo de hacer también una mención a la Revolución Rusa. Prometemos, bueno, enviarte algunas preguntas para que en otra plataforma, en plataforma escrita, podamos como radio hacerte una entrevista y poder también difundir, porque me parece, consideramos que también hacer un homenaje a esa gesta histórica, revolucionaria, de lo que fue la Revolución Rusa, plantear esta cuestión, hacer un balance crítico de lo que nos pasa también como sociedad, que es lo que hicimos recién, es en cierta manera homenajear al pensamiento y a la práctica de Lenin y de todas y todos los revolucionarios. Así que, bueno, igual prometemos enviarte algunas preguntas para que podamos hacer algún material escrito. Entonces, si te parece bien. Con todo gusto. Trataré de contestar a los requerimientos que me hagan de la mejor manera posible. Sí, no te asustes, digamos. No te vamos a mandar un cuestionario muy largo, claro. Pero por lo menos para que podamos también tener una opinión tuya que nos interesa mucho sobre la Revolución Rusa. Así que te agradecemos la comunicación y que tenga buen día. Gracias a ustedes por la llamada. Un abrazo grande, Daniel. Bueno, pasó Daniel Cambione y vamos ya cerrando casi este programa. Nos queda una notita más, que es algo que también se viene y muy importante para la pensar. Organización Mundial del Comercio, ¿no? Y las reformas neoliberales a escala global. Ese vamos es el tema. Vamos a un temita elegido por Luis Guzmán.